Hola, bienvenidos a este podcast llamado Poco Común. Soy Sacer Z y les doy la bienvenida al episodio 48 de Poco Común. Y pues en este episodio hablaré de un juego, de una saga de juegos muy famosa, muy popular y que va muy acorde a la fecha en que estoy grabando este episodio, que pues es finales de octubre, principios de noviembre. Y pues hablaré de mi historia con los juegos de Castlevania, o conocido en Japón como Akumayu Drácula, Drácula X, creo que no, Drácula, nada más. Pues sí, este juego que se empezó con el NES, que retoma mucha de la temática de los monstruos clásicos del cine y la literatura occidental, y y mete como héroe pues a una especie de cazador guerrero, que usa como arma pues un látigo o una cadena, que es pues el protagonista del primer juego, Simon Belmont. Y pues esta saga de juegos, como dije, empezó con la versión de NES o de Famicom, que lo que yo la conocí, no precisamente por el cartucho, ya que nunca tuve el cartucho ni lo vi, sino que lo vi en máquinas, en arcades, de esos adaptados con una consola de NES o de Famicom más bien, con un cartucho de Famicom. Es así como conocí el juego y así lo jugué muchas veces cuando lo vi en diferentes tienditas. Pues lo jugué, siempre me llamó la atención, siempre me gustó, tanto por las mecánicas de juego, siempre se me ha hecho muy divertida siempre que lo veía, y aparte me gustaba la temática de juego porque sí se producía ese ambiente como tétrico, tenebroso, de un castillo así infestado de monstruos y un castillo de ruido de alguna forma, y además era emocionante ver con qué jefes te ibas encontrando en cada nivel. Un juego que aparte tiene las mecánicas más o menos frustrantes de que, por ejemplo, te golpean y te empujan hacia atrás, lo que causa muchas muertes así incidentales, que pues te hace enojar muchas veces. Y aparte la dificultad sí era un tanto alta, bueno, como muchos juegos de NES y de Konami, que pues es un juego, una saga pues de las fuertes de Konami, que ha subsistido por mucho tiempo. Y pues este primer juego retoma los monstruos clásicos de Castlevania, pues desde un simple murciélago gigante, pasando por una momia, por el monstruo de Frankenstein, por las medusa, no me acuerdo cuáles otros aparecen, porque la verdad es que nunca lo he terminado el primer juego, y solo sé que pues el jefe final es Drácula, porque al final de cuentas el castillo es de él. Y pues este primer título es un tanto lineal. A mí me encantaba, como dije, esta ambientación del juego, esta temática, y aparte pues las mecánicas del propio juego. Y pues de aquí, ¿qué otro juego conocí a partir de este juego de Castlevania? Fíjense que no le di tanto seguimiento a Castlevania. De hecho, yo no supe de la existencia de los otros dos juegos de NES. en su época. De hecho, ni los busqué siquiera. Y ya hasta mucho tiempo después me enteré que hubo otros dos juegos. Y la verdad es que los otros dos juegos nunca los he jugado. Los conozco, he visto todo tipo de información y videos sobre esos dos juegos, pero la verdad es que nunca los he jugado. Después de este juego de NES, más bien en mi segundo juego de Castlevania que conocí, fue el que el poco conocido versión para arcade, que si bien recuerdo el título en inglés era, creo, Haunted House, sí, creo que era algo así. Ahorita lo busco porque es un juego que sí, Haunted Castle. Es un juego que al principio a lo mejor no lo relacionas mucho con Castlevania, porque los gráficos como que cambia un poco el estilo. El héroe a lo mejor al principio no lo relacionas en su apariencia con Simon Belmont, pero ya conforme vas avanzando el juego, pues empiezas a notar esa semejanza, esa temática que al final de cuentas tiene de Castlevania. El juego de arcade es mucho más difícil, pero visualmente más llamativo, obviamente aprovechando pues las capacidades de un hardware superior, que pues quiere presentarte pues una experiencia visual más llamativa. De hecho, algo que me acuerdo de esta versión de arcade es que está muy bien ambientado. Por ejemplo, en el primer nivel, una de las escenas que más me llamaba la atención era cómo pasabas por un escenario donde se veía el retrato de tamaño grande de una mujer y cómo lloraba sangre. Y este juego, pues, de hecho es más corto, pero pues es un juego de Castlevania que bien podrían probar muchos, porque muy poca gente lo llegó a jugar. Yo lo conocí en la tiendita de arcades que iba en ese entonces, aquella que a lo mejor conté en algún otro podcast, llamada la tienda de Don Luis, que le llamábamos aquí en la colonia, en la Nueva Santa María, que era una tienda que era muy popular por muchos de los que éramos aficionados a videojuegos a finales de los 80s. De hecho, ahí siempre nos juntamos mucha gente, y lo padre es que ahí ponían juegos de arcade actuales. O sea, cada cierto tiempo renovaban, cambiaban las máquinas y podías jugar muchos de los juegos que iban saliendo. Como que un distribuidor de arcade era quien como que mantenía en rotación esas máquinas. Ahí conocí, de hecho, otras máquinas muy famosas como Bad Dudes vs Dragon Ninja. De hecho, ahí conocí la versión japonesa, Double Dragon 1 y 2, Super Contra y muchos otros juegos que se volvieron legendarios. Y bueno, ya continuando con Castlevania, pues ya después de este juego, de esta versión de arcade, pues no volví a saber de los juegos de Castlevania. Aunque por ahí supe de la existencia de Super Castlevania 4, que mucha gente dijo que era muy bueno, pero la verdad es que en ese entonces no sé, como que me interesé en otros juegos y no le presté mucha atención. Y de hecho, pues no volví a interesarme en algún otro juego de Castlevania, pues más que nada porque hasta ese punto nunca había terminado un juego de Castlevania, entonces no había tenido la experiencia completa de un juego de Castlevania, hasta que pues me compré mi PlayStation, y pues ahí en mi primera, se podría decir que colección de videojuegos que compré para PlayStation, fue entre ellos pues fue precisamente Castlevania Symphony of the Night, que de hecho de ese juego no sabía nada, nunca, no había escuchado hasta entonces de su existencia. Simplemente lo compré porque vi que lo estaban jugando en el local donde lo compré y me llamó la atención. Entonces dije, ah, pues dame ese juego. Y además pues ya conocía el título, o sea, la fama de Castlevania. Entonces dije, ah, pues debe ser un buen juego, ya que pues más o menos conocía de la fama de Castlevania. Y pues así es como lo obtuve. Y vaya que me llegué una muy grata sorpresa, pues porque ha sido de los juegos que ha definido y ha marcado un antes y un después, cuando salió este juego. Y pues que metió muchas mecánicas muy divertidas, muy interesantes, que hacen pues ese juego muy rejugable, con un chorro de secretos, muchísimas armas que descubrir y usar, poderes especiales, y todo tipo de objetos especiales, mágicos, todo eso, que te da muchos efectos, y que de hecho hasta la fecha creo que no he descubierto todos los objetos que existen en este juego, pero pues se me hizo pues muy divertido este juego. Y además visualmente y musicalmente, fue un juego que la verdad me enamoré de él. Muy bonita música, muy bien ambientada. Como que sí te, aparte de que rescata mucho de algunos de los temas clásicos de Castlevania, crea otros temas que estaban muy bien integrados a las diferentes ambientaciones, a las diferentes zonas del castillo de Drácula. Y pues hacía una experiencia más como que te sentías muy dentro del juego. Y además los monstruos eran pues una variedad muy grande, muy variada. Y aparte los jefes, como que sí sentías que estabas combatiendo a un jefe, porque pues eran, o muchas veces tenían algo especial, no sé, a veces eran muy grandes, a veces sacaban poderes especiales, que sí te apantallaban, o a veces simplemente eran personajes que resaltaban, que tenían cierta forma de combatirlos, que muchas veces tenías que explotar muy bien tus habilidades, como Alucard, que él, pues aparte, metieron ahí los elementos como de RPG al poder subir de nivel, cambiar de equipamiento, y además el uso de magias. Entonces, como que había muchas formas de aproximarse y enfrentar pues los diferentes retos que se presentaba este juego. Y la verdad es que te clavabas tanto con este juego que incluso si descubrías el castillo invertido, que es la segunda mitad del juego, que al principio estaba un tanto oculta, un tanto secreta, a pesar de descubrir todo ese segundo mapa, como que sentías a final de cuentas que el juego era demasiado corto, como que te quedas con ganas de pues ver más, de tener más. Un juego que pues está de sobra de decir lo bueno que es y lo interesante que fue. Otro juego que también he de rescatar fue el de Castlevania Rondo of Blood del PC Engine, que en su época no lo jugué, pero eventualmente tanto escuché hablar de este juego que pues me dediqué a jugarlo al menos una vez. Y se me hizo un juego muy divertido y muy interesante. Como que rescataba muchas cosas de Castlevania 3 porque te permitía tomar diferentes caminos y pues dependiendo del camino que tomabas dentro del castillo, descubrías diferentes aspectos de la historia y conocías diferentes personajes. Y aparte, pues lo padre de que en el PC Engine, que es un juego de PC Engine CD, pues metían ahí animación estilo anime, que complementaba y te relataba muy, pues de forma muy divertida la historia, como que te metías más en la historia. Y el juego tenía muy buenas mecánicas de juego, pues como una evolución lógica de lo que ya había desarrollado Castlevania 3. Entonces, pues fue un muy buen juego y que después eventualmente lanzaron en PSP, justo junto con Symphony of the Night, en un mismo juego, estos dos juegos juntos, porque a final de cuentas estos como que son complementarios. Blood of Blood cuenta la historia previa a lo que después continúa en Symphony of the Night. Entonces, son dos juegos que vale la pena jugar uno tras otro. Después de esto, pues me quedé con ganas de seguir jugando pues algo como Symphony of the Night, y eventualmente me enteré pues de la existencia de los juegos de Game Boy Advance, y pues me clavé y empecé a jugar estos juegos que pues recrearon, como que rescataron o continuaron lo que era el legado de Symphony of the Night. Y pues al seguir usando muchas de las mecánicas que ya habían sido creadas y el formato de juego que había sido creado por Symphony of the Night, algunos varían un poco. Por ejemplo, está Circle of the Moon, que según recuerdo era la versión que como que era un punto intermedio entre Symphony of the Night y los Castlevanias anteriores, porque aquí pues volvías a manejar a un Belmont y por lo tanto este personaje pues usaba látigo otra vez para pelear, pero aparte le agregaban habilidades especiales que obtenías de los enemigos, como en vez de las armas secundarias, o más bien aparte de las armas secundarias, ya me acordé. Y pues seguían implementando esto de un mapa en el que podías navegar libremente, ir y venir. Entonces, pues es algo que a final de cuentas me gustaba, y es algo que me encanta de este formato de juegos, de los que les llamaron Metroidvania, donde vas descubriendo poco a poco diferentes zonas del castillo, que vas desbloqueándolas con diferentes habilidades. Muchas veces descubres incluso zonas secretas que te pueden dar tesoros o habilidades nuevas. Entonces, son juegos que uno de sus grandes puntos fuertes son es la exploración, el ir mejorando tu personaje. Y pues después de esto, pues obviamente no podía estar satisfecho. Entonces, pues jugué los otros dos juegos de Game Boy Advance, Harmony of Dissonance y Area of Sorrow. Aquí, como que se salen de la cronología original de Castlevania y crean una nueva cronología pues en el mundo actual, en la era actual, con un protagonista llamado Soma Cruz, que como que de forma un poco rara obtiene habilidades tipo como las de Alucard. así como una especie de humano con poderes vampíricos, y que en este caso pues él obtiene habilidades de los monstruos, y aparte pues tiene también la cualidad, como en Symphony of the Night, de que este personaje no está ligado a que solo use látigo, sino que como Alucard, puede cambiar de tipo de arma que usa. Puede usar muchos, una gran variedad de armas, e igual estos dos juegos, pues son también de exploración, de ir descubriendo diferentes zonas del castillo e ir obteniendo tesoros y nuevas habilidades. Y esta historia, como que sí se me hizo interesante, pero como que siento que se salió demasiado de la cronología original de Castlevania y metió a un héroe que no me terminó de convencer, que yo siento como que es un típico héroe de anime, de esos estereotípicos, que el tipo acá, según un chavo como un adolescente que por azares del destino obtiene poderes y enfrenta pues las criaturas del castillo de Drácula, y creo que ya no recuerdo bien, pero creo que en estos juegos no enfrenta directamente a Drácula, sino a versiones como que equivalentes a Drácula, o esbirros que quieren revivir a Drácula. Juegos, a final de cuentas, estos juegos de Game Boy Advance son muy recomendables. La verdad es que lo que importa es que son muy divertidos estos juegos. Y si te gustó Symphony of the Night, estos tres juegos de Game Boy Advance son muy buenos. Como que te mantiene en esa línea, en ese formato de juego, y pues te ofrece un poco más de eso que te gustó, que te pudo haber gustado en Symphony of the Night. Y es un formato que pues más o menos se mantuvo por algunas iteraciones de Castlevania, pero paralelamente a esto pues hubo juegos de Castlevania que, como sucedió a finales de los 90s, con muchos videojuegos que pues a fuerzas querían hacer el salto al 3D, pues Castlevania también tuvo su salto al 3D con varios juegos, los de Nintendo 64, que dicen que no son muy buenos. La verdad nunca los he probado. Y el único juego que ya hasta el último ya volví, pues probé, de Castlevania, que fue el último que probé, creo, fue el de PlayStation 2, Lament of Innocence. No es cierto, Curse of Darkness, ya me acordé que fue más bien el que jugué. Y pues es el único juego de Castlevania que en 3D que he jugado. La verdad, está de decente el juego, el formato de juego. Mucha exploración, un enorme castillo que explorar. Si acaso lo que no me termina de convencer es que un juego de Castlevania sea en 3D, como que siento que se siente como otro tipo de juego, pero a final de cuentas es un juego que termina siendo divertido. A lo mejor no de los mejores juegos en su formato, pero que sigue dentro de la línea y dentro de la esencia de Castlevania, con todo tipo de monstruos occidentales y uno que otro monstruo de la mitología japonesa, y pues un héroe que, como Alucard, también usa diferentes tipos de armas, sobre todo espadas, y el juego se siente un poco como los de Dynasty Warriors o esos. A lo mejor no que te caen un montón de enemigos, pero sí que luego así enfrentas a veces pequeñas oleadas de enemigos y pues que tienes que ir enfrentando diferentes zonas, y pues también hay jefes de cada zona para ir desbloqueando poco a poco cada zona. Este juego la verdad no lo terminé, nada más jugué fragmentos de este juego porque en esa época yo no tenía una consola de última generación. De hecho, yo no tenía un PlayStation 2, sino que lo jugué en el PlayStation 2 de un amigo, y es como lo conocí, y pues así que jugué lo que pude en ese tiempo que estaba en casa de mi amigo, y pues más o menos es lo que conocí de este juego. Y pues ya nada más para cerrar, mencionar pues todos los otros juegos que he visto que han salido, y por ejemplo los últimos juegos que la verdad como que se alejan demasiado de la fórmula y el formato original de Castlevania, y no sé, se sienten como otro tipo de juegos. O sea, no son malos juegos, pero como que no sientes que estás jugando Castlevania, sientes que estás jugando otra cosa, y pues así que eso los recomendaría con cierta reserva. La verdad es que pues no los he probado, pero bueno, estas son mis experiencias con Castlevania, y son muy buenos juegos que les recomendaría jugar pues en este fin de octubre, principio de noviembre, con todo esto de Halloween, Día de Muertos, todo esto, pues para que como que se ambienten, y estos juegos tienen la ambientación típica o adecuada para esa época. La verdad, juegos que valen mucho la pena rescatar. Sobre todo yo recomiendo los clásicos, los que son en 2D, y pues ya nada más mencionar ahí que sí, ya vi desde hace tiempo la primera temporada de Castlevania, de la serie animada que sale en Netflix, y pues ya estoy a punto de ver la segunda temporada, a ver qué tal está, que por lo que vi está basada en uno de los juegos en 3D, que es como continuación precisamente de la historia de Castlevania 3. Entonces ya veremos a ver si mantiene la calidad en cuanto a la narrativa y la acción y la historia. Y bueno, así que es mi historia con Castlevania, y pues desafortunadamente Konami, como ahorita está metido en otro mercado, en el mercado de juegos para celular y juegos, no sé, tipo arcade, más de pachinko y todo eso, como que ya ha abandonado muchas de sus franquicias, y la verdad ya es muy difícil que veamos nuevos juegos. De hecho, más bien aficionados, desarrolladores independientes han creado juegos inspirados en Castlevania. Por ejemplo, el más famoso que salió no hace mucho fue el de Curse of Blood, que se ve como una continuación o nueva versión de lo que habría sido Castlevania, Super Castlevania 4. Más o menos, por lo que he visto, se parece mucho a ese, con ciertos elementos a lo mejor de Castlevania 3 y un poco de Symphony of the Night. Así que pues ahí está pues mi experiencia, y pues esto fue Poco Común, episodio 48. Espero que lo hayan disfrutado, y pues nos vemos hasta el siguiente. Cuídense.